Y bueno, continuamos con Rock de Río. Empezamos por Uruguay, con este programa del día de hoy, jueves, con Elefante, banda uruguaya. Después cruzamos el charco y tomamos el boleto para Argentina. Y ahora dejamos Argentina y nos vamos para Inglaterra con la historia y música de este bluesero, rockero, Eric Clapton. Vamos, Segardo, usted tiene la palabra. Muy bien, Eric Clapton, uno de los músicos más influyentes, versátiles e inspiradores de su época, nació el 30 de marzo de 1945 en The Green Ripley, Inglaterra, mejor conocido como Slow Hand, Manos Lentas. Es un guitarrista, compositor y músico británico, conocido por varias de sus interpretaciones, entre las que destacan Laila, Cocaine y Let It Grow. Cocaine, este tema que está sonando ahora. Exactamente. Bueno, Eric Clapton protagonizó la famosa revolución del rock and roll en los años 60 y 70. Tuvo varias formaciones. Clapton, debo aclarar, ante su etapa solista con otros músicos, pero a base de la locura en sus conciertos en vivo y la consumición de drogas, experimentaban tanto y querían improvisar tanto que no se ponían de acuerdo, y eso llevó a que se disolvieran ciertos grupos que tuvo antes su etapa solista el señor Eric Clapton. Revolucionó el rock en los años 60 y 70, como le dije, en esa época. Su nombre destacó entre muchos otros gracias a sus grandes aportes musicales. Creció influenciado por grandes figuras como Muddy Waters, que pasó por aquí la semana pasada en Rock de Río, Robert Johnson, pionero y primer bluesero de la historia del blues, y su ídolo, un referente, B.B. King, todos ellos exponentes del blues. Colaboró, como decía Fernando, en muchas bandas: The Roasters, Casey Jones and the Engineers, Blues Breakers y la reconocida banda Cream, la que fundó y lo llevó a obtener un gran ascenso en su carrera musical. Así se fue formando el verdadero sonido de Clapton, con las mezclas del rock, como saben todos los que escuchan a este fenómeno músico inglés, el blues y la psicodelia, que se apoderaba rápidamente de la época, pero debido a disputas entre compañeros, decidieron separarse en el año 1969 con una gran gira de cierre. Un año después formó Derek and Dominos, agrupación que consiguió un gran éxito por la composición del single Laila. Esta canción se la dedicaba a la que en ese momento era la esposa de George Harrison, guitarrista de los Beatles. Guitarrista reconocido de los Beatles, la que se llamaba Patty Boy, de la cual Eric Clapton estaba profundamente enamorado. Después de haber alcanzado la cima, Eric Clapton sufrió un grave episodio por adicción a las drogas y al alcohol. Eso lo dijo en la historia. No recuerdo qué drogas consumió, no quiero ser tan polémico tampoco. Eso es problema de la persona y es algo personal y reservado. Hecho que lo llevó a aislarse durante unos 3 años aproximadamente, pero en 1974, una vez superada esta experiencia, volvió a los estudios y grabó el increíble álbum 461 Ocean Boulevard. Bueno, ahora vamos a escuchar de Eric Clapton las canciones, una que mencionábamos, un clásico, Laila y Easy Now. Vamos, un fenómeno el señor Eric Clapton. Saludos de Uruguay. Si por esa casualidad de la vida, por esto del mundo del internet, se está enterando que lo estamos pasando aquí a Eric Clapton, un fenómeno el hombre. Saludos de Uruguay, Clapton. Vamos, Dante. holding you, you holding me. Everyone could see we were in ecstasy. Making love against the wall, feeling very small, and we didn't need to be. Ease it now, don't let my love flow out of you. Please remember that I want you to come too. Oh, my darling, help me please. When I'm without you, I fall down and graze my knees. I look so funny and I feel sad. Your love is all I've ever had. So please don't tease, tease it now. Don't let my love flow out of you. Please remember that I want you to come too. Yesterday, no tomorrow. Could it be I had to borrow someone new? I know that I'm the one to blame, but all the same, there must be something you can do. Easy now, don't let my love flow out of you. Please remember that I want you to come to. Easy now, don't let my love flow out of you. Please remember that I want you to come to. Easy now, don't let my love go out of you. Please remember that I want you to come too. Bueno, así pasaban estas dos grandes canciones de Eric Clapton. Continuamos recorriendo su discografía y su historia. En los 80, Eric empezó con buen pie y sacó a la luz su nuevo álbum Another Ticket, el cual se estrenó en 1981, logrando ventas significativas. Posteriormente, continuó con trabajos como Behind the Sun en 1985 y August en 1986. En años posteriores y después de la trágica muerte de su hijo Connor en 1991, el artista publicó un tema en su honor, el cual generó un alto impacto al público, digamos. Este tema fue There in Heaven, incluido en el álbum Unplugged 1992, que hasta la fecha ha resultado ser el disco de acetato más vendido en toda su carrera. En 1994 ganó 6 premios Grammy, Canción del Año, Disco del Año y Mejor Interpretación Pop Vocal por Tears in Heaven, además de Álbum del Año, Mejor Álbum de Rock por Unplugged y Mejor Canción Rock por Laila. En marzo del 2004 publica un álbum de tributo al bluesero. Como dije ya, lo he dicho, lo voy a volver a decir para los que se enganchan o no saben, de repente, o no escuchan rock de río y se enganchan en este preciso momento. Bueno, hizo un tributo, un disco, al bluesero Robert Johnson, primer bluesero de la historia, pionero del blues, que incluye 14 versiones de los 29 temas que grabó el maestro del blues de Mississippi durante su breve carrera en los años 30, que además incluía un documental. El 30 de agosto. Documental. Sí, señor, vale la aclaración. El 30 de agosto de 2005 sale al mercado Backham con material totalmente nuevo. El 7 de noviembre de 2006 se edita un álbum llamado The Road to Escondido, conjuntamente con Gigi Kay. Clapton anunció su intención de abandonar las giras en el año 2015 debido a problemas con los viajes, un tema muy complicado. El 27 de junio confirmó sus planes de retiro, atribuyendo su decisión que la carretera era insoportable por este tema de los viajes, los traslados a otros países por sus giras, imagino. Sin embargo, a pesar de sus planes de retiro, Clapton siguió ofreciendo conciertos espaciados en el tiempo. Con motivo de sus 70 cumpleaños, Clapton programó 2 conciertos en el Madison Square Garden, en Nueva York, los días 1 y 2 de mayo de 2015. Bueno, y ahora seguimos escuchando la música de este gran artista representante del blues rock, las canciones Blues Power y Everybody Usta Make Chan. Bueno, así pasaban dos temazos más de Eric Clapton. Continuamos acercándonos a la actualidad. El 20 de mayo de 2016, Clapton publica su último disco de estudio, I Still Do, producido por el reconocido productor Glyn Johns. El disco, que incluye nuevas composiciones y versiones de temas clásicos del blues, ha tenido un gran éxito, tanto en venta como con la crítica especializada. En junio de 2016, Clapton brindó una entrevista a la revista británica Classic Rock, en la que hizo pública una enfermedad que lo aquejaba hacía ya un tiempo. El guitarrista aseguró sufrir de neuropatía periférica, lo cual le produce la sensación de descargas eléctricas bajando por su pierna. Es difícil trabajar tocando la guitarra, lidiando con el hecho de que esto no mejorará, decía Clapton. Y a principios de 2018, confesó en otra entrevista a la BBC que se está quedando sordo afectado por el tinnitus, una afección común entre los músicos que han estado sometidos a fuertes volúmenes y que consiste en sufrir en el oído la sensación de golpes y sonidos que no provienen de fuentes externas. Sí, ya un tipo de una edad, no lo vamos a decir, pero... ¿Por qué no? Si dijimos cuándo nació. ¿Qué? Ya, Tiene 76 años. Una persona mayor, ya adulta, con problemas de salud, como nos pasa a todos, nos va a pasar a todos, es la ley de la vida. Y, bueno, ha dejado una carrera excelente este señor Eric Clapton, Dante Gardo Carlini. Bueno, y nos vamos despidiendo de Eric Clapton con dos canciones, Got You On My Mind y el tema They Call Me The Beast. Vamos a esos temas, tanda, y después venimos con la banda Rammstein en la zona metal, zona especial, porque ya todos sabemos que es una banda muy popular en el mundo, esta banda alemana de metal industrial. Nos despedimos entonces de Eric Clapton, Got You, My Mind y Dical Mitty Bliss. Vamos a esos temas. Rock and roll favorite, friend. Shuffle on down the Broadway.